desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y la medianoche en Mar del Plata. Desde allí sale nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna comunidad quizás semejante a la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y contestar enviando una señal de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. De las 100 estrellas más brillantes que vemos en el cielo, el Sol aparecerá como la tercera menos brillante de ellas. Pero del estudio de las estrellas como un todo podemos obtener mucha información sobre la naturaleza, el comportamiento y la historia de nuestro propio Sol. Para la ciencia, mirar al cielo es como esperar al mensajero. touch, one life, truly, truly say it. One world, one voice, one touch, truly, truly say it. Some people realize, some people see it from the beginning. One world, one touch, one voice, one life. One touch, one voice, one world, one life. De la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Noche ideal para contemplar las estrellas y, bueno, deleitarse con nuevas estrellas que están aquí en el estudio. Se trata de Principio Final, ¿sí? En la figura de Maxi, Leandro, Nicolás. Así, bueno, buenas noches, bienvenidos al programa. Buenas noches, ¿cómo andas, Jorge? Muy bien, vos, Maxi, te encargas de la voz. Así es. Leandro de los teclados y Nicolás de la batería. Sí, y bueno, la idea es, o por lo menos lo que nos convoca, es la presentación este sábado 9 de agosto venidero, en las 21 horas, que será en el Teatro Santa María del Buen Aire y en Montevideo 842, donde, ¿qué van a presentar? Bueno, vamos a presentar nuevas canciones. El eje va a ser Parado sobre un mar de genocidios, que está dividido en cuatro partes diferentes. O sea, es una obra de la cual constan cuatro partes. Claro, es una obrita temática, no queremos darle tanta entidad para... porque tampoco... qué sé yo, no es la Biblia, por decirlo de alguna manera. Es una obrita que dividimos en cuatro partes y va a ser el eje de la presentación del 9, y que intercalaremos con canciones viejas del disco que grabamos ya hace 2 años y presentamos el año pasado, y también un par de nuevas canciones que estamos tocando ya últimamente. Bueno, ¿están afilados para esa presentación? ¿Qué esperan de la gente? No, de la gente no pedimos nada, pedimos el apoyo, que se copen, vayan, porque la verdad que el lugar es muy lindo. Nosotros fuimos ahí a ver el teatro y la verdad nos pareció hermoso, con techos muy altos, con una acústica muy linda, ideal para una banda tranqui como la nuestra. Y bueno, es una presentación especial porque estamos tirando mucha carne en el asador, o toda. Después de esto no sé qué pasa. Sí, realmente en el ambiente hay mucha incógnita, porque se sabe que tocar en el Santa María, por lo pronto, es caro, ¿no? Es una sala que cuesta, digamos. Es una sala importante porque, por ejemplo, Espíritu, para su regreso, hace muy poco, después de tantos años, después de los albores, de lo que brilló Espíritu en los 70, eligieron volver precisamente ahí en el Santa María, y con un gran despliegue también de teclados, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no es una fecha menor. No, para nada. Así no. Que, bueno, están preparados, están afilados. ¿La instrumentación? ¿Han probado sonido ya? No, todavía no. Por suerte contamos con un sonidista muy bueno que se llama Rodrigo Mejuto, que le mandamos un saludo, que nos está haciendo la gamba con todo ese tema. Y bueno, todavía estamos como en la pretemporada, como cuando dicen los jugadores, todavía estamos un poco duros. Falta estas 2 semanas antes del campeonato. Muy bien, de todas maneras sé que estuvieron ensayando para esta noche. Sí, que nos van a deleitar. Obviamente. Con un pequeño acústico, ¿no? Limitado, así medio breve, pero como para que la gente tenga una idea de lo que será navegando ese en un mar de genocidios. Parados. Parados. Sobre un mar de genocidios. Así, parado, no. Parados. Sobre un mar de genocidios. Hay que flotar, hay que caminar sobre el agua, ¿no? Como para estar ahí, ¿no? Quien pudiera. ¿No? Quien pudiera, ¿no? Bueno, perfecto. Mientras probamos un poquito de sonido, vamos a ir a la presentación del tema. Le recordamos a la gente que Principio Final nos ha traído entradas para ese show, las cuales, bueno, ya se han anotado varios, ¿no? A nuestro mail bigband@frecuenciacero.com.ar. Están acá, entre todos los que nos manden mail o llamen al 4635-7391. Bueno, vamos a sortear esas entradas, que todavía falta para la fecha, ¿no? Tenemos un programa más, así que allí se va a dilucidar a quienes les vamos a otorgar las entradas. Pero pueden escribir, hay bastantes. Y por otra parte, hoy a la noche han traído un ejemplar de su disco anterior, el cual vamos a también obsequiar a la gente, a todos aquellos que nos escriban, a bigband@frecuenciacero.com.ar. A través de la historia se ha dado un significado místico religioso a los fenómenos inexplicables que ocurrían en el cielo. La creencia de que seres superiores extraterrestres se manifiestan ocasionalmente bajo la forma de un fenómeno aéreo sin lógica aparente, el cual explicar adecuadamente con palabras puede inevitablemente resultar en una carta perdida. pasado. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Bueno, fantástico. Extraordinario tema, ¿sí? Como para abrir, digamos, quebrar el hielo de esta nueva presentación, ¿no? ¿Hace cuánto sí. que no estaban tocando? La última vez que tocamos fue el 15 de mayo de este año. En la Facultad de Psicología. Bastante cerca, entonces, ¿no? Sí, que, sí, no es tanto. Sí, fue un... Hicieron una pretemporada corta, digamos. Sí. Lo que pasa es que ese fue el primer show del año, igual. Claro. Fíjate que espaciado. Sí. La última vez que habíamos tocado era en octubre del año anterior. Bastante, sí. Después en mayo y ahora en agosto. Se corta un poco, ¿no? En el verano la actividad. Sí. Siempre que, bueno, para este género se me hace un poco difícil girar en el verano, ¿no? Sería lo ideal. Estaría bueno, pero no da las razones del mercado, digamos. Sí, mercantilísticamente sí, no. Por gusto, nomás. ¿Se animarían a tocar en la costa, tal vez, así, a un sí. show de verano o algo por el estilo? ¿Nunca lo intentaron? No lo hemos intentado. Nos gustaría. Nos o capaz que no. Si no es en la costa, en cualquier lugar, el país es grande, lindo. Hay lugares muy buenos para tocar. ¿Han tenido posibilidades de viajar al interior? Como banda, sí, no. No, individualmente, digamos, para sí. presentaciones individuales. No, ocio. Ah, ocio. Bueno, no está mal. No está mal, eso no sí, está mal. Sí, digamos que cada uno tiene otro oficio, ¿no? Aparte de sí, tocar, lo hacemos por hobby, entonces... Tenemos 15 días de vacaciones y lo aprovechan a full, exacto. Bueno, si es que existen otras comunidades en el universo, cabe pensar si habrán de llegar al mismo nivel de desarrollo tecnológico que el nuestro. Y de ser así, habría que considerar si esto podría suceder al mismo tiempo que lo experimenta nuestro género humano. Pero también, por supuesto, quizás podría haber grandes cantidades de planetas con vida, hasta inteligente incluso, pero carentes de tecnología como para poder tomar contacto con nosotros. Seguramente, si así fuera, se podría decir que van de la mano paz e indigestión. inmensidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Preciosista, y aparte de estreno absoluto en radio. Sí, no, estreno en radio en todos lados. En la vida. Es más, Nico, la primera vez que lo escucha. Bueno. Muy bien, muy bien. Así que más estreno imposible, más realmente. Estreno, ¿sí? Bueno, principio final aquí haciendo su acústico anticipo de su presentación, parado sobre un mar de genocidios y otras canciones, otras historias, ¿no? Que presentarán en el Teatro Santa María del Buen Aire en Montevideo 842. Aquí en esta capital federal será el sábado 9 de agosto a las 9. Sí, nos va a acompañar Gran Genio también. Los que vengan a ver a principio final van a ver a Gran Genio. Doble también. Programa, ¿sí? Por la módica suma de 10 pesos de en 10 la entrada. 10 pesos en la puerta, 8 pesos anticipada. Anticipada, ¿sí? Bueno, perfecto. Todos aquellos que quieran compartir y conocer su segundo trabajo, ¿no? De principio final, allí podrán disfrutarlo, sí, como todos nosotros. Les recordamos que Principio Final también ha traído entradas para ese evento, las cuales pueden acceder a ellas escribiendo nuestro mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o llamar aquí al 4635-7391. Entre todos aquellos que lo hagan, sortearemos las entradas y el primer disco, ¿no?, de Principio Final que han traído esta noche para compartirlo con todos ustedes. El descendiente de una criatura cuyo ADN sufra el desplazamiento de uno de los átomos de esa molécula, quizá por un accidente, será un mutante, como Edgardo, por ejemplo, ¿no? Ese cambio puede tener resultados desastrosos, como la pérdida de un miembro o un órgano mal formado. Un mutante puede no impresionar gratamente, aunque se contacte mediante ósmosis. Thank you. nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuevas generaciones quizás les cueste llegar a la historia de alguna parte de la música de rock. Es el caso de estos chicos de Principio Final, que son bastante noveles y a los que, bueno, aquí se han ilustrado un poquito acerca de la figura de John Wetton. John Wetton, bajista bastante versátil, digamos, ha participado de bandas como Uriah Heep, Wishbone Ash, Asia, Uka y su palabra mayor, digamos, King Crimson, el rey carmesí. John Wetton, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Partículas de cualquier tipo pueden aparecer brevemente en el espacio vacío y volver a desaparecer de nuevo. Estas partículas fantasma pierden en realidad su connotación real y pueden convertirse en partículas ideales si se le da alguna forma de energía suficiente. Más de un general intentaría extender con ellas las líneas de batalla. Swim in the rivers of purity. Vision of eternity. Oh Lord, never take the dream from me. Here I am, standing at the edge of destiny. If it takes a million miles on the land and sea, gonna swim in the rivers of purity. Oh, I know they still run free. Behind the battle en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y cariño a aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. También desde allí saldrá el mensaje de principio final, ¿sí? Presentes esta noche, regalándonos un acústico anticipo de su presentación, que será el sábado 9 de agosto a las 21 horas en el Teatro Santa María de Buen Aire, aquí en Buenos Aires, en Montevideo 842 de esta capital. Allí estaremos presenciando la presentación de Parados sobre un mar de genocidios. ¿Qué connotación tiene ese título? ¿A qué refiere? ¿Se puede...? Refiere... Primero, es un tema que habla un poquito también de historia. De nuestra historia, sí. De la historia... no solamente Argentina, Latinoamérica también vamos a aplicar, y refiere a cuatro momentos históricos diferentes en los cuales creemos que desde arriba tenemos el problema de... Claro, o sea, la opresión de los de arriba por sobre los de abajo vendría a ser, para resumir un poquito, el tema de la tierra también está mucho en me trae en reminiscencias de Gabriel García Márquez, el... ¿podría sí, ser? Más bien, diríamos, más por el lado de literatura, hablando de literatura, más de el caso de Galeano, o más de Andrés Rivera, por ahí, pero sí, o sea, yo soy profesor de historia y, nada, estoy por bastante, ahí vino el sí, tema. Sí, bastante, leo que la constante en este país y en la región es una opresión muy fuerte. Bueno, lo vimos hace poco en el conflicto entre los sectores rurales y el gobierno. Es una manera de tomar una posición un poco política, un poco artística. Una mezcla de ambas. ¿Quién tiene la responsabilidad de las letras en general? ¿O las discuten entre todos? Mirá, en general las componemos entre Maxi y yo, Leandro. Las componemos. Pero en general todos tenemos participación. En el armado de los temas, musicalmente, los cuatro estamos componiendo constantemente. En el armado de las letras nos juntamos por lo general Maxi y yo a componerlas, pero también participan Ale y Nico, aprueban o desaprueban. Aparentemente tienen una línea esas letras, ¿cómo hacen? ¿Se ponen todos de acuerdo? ¿Cómo definen esa filosofía sobre la cual temáticamente versarán las canciones o este es tipo de trabajo conceptual, digamos? No, en este caso capaz, sí, porque se pensó en como obra, digamos, estos cuatro movimientos y si están relacionados capaz entre sí. Pero en general no hay una línea definida filosófica, digamos, para las letras. Uh-huh. ¿Qué quiere decir algo? Lo dice. sin ninguna reminiscencia. Pero en general tienen, como vos decís, una idea de actualidad o de toma de postura. Y en realidad el primer trabajo nuestro es una recopilación de viejas canciones. Y más bien habla de lo introspectivo, del amor, de las mujeres. Bueno, quizás es lo que más nos motiva a todos. Pero está bueno que pero bueno, este segundo trabajo quizás nos quisimos poner un poquito más serios, porque también hay otras cosas que nos toca, qué sé yo. Y bueno, lo histórico a mí por lo menos me llega mucho, y bueno, tratamos de no solamente hablar de amor y decir te quiero, no te quiero, no me querés, sino también decir, bueno, estamos viviendo una realidad dura, por lo menos, no se lo digo en términos de nuestra generación, o más abarcativo, la verdad, no lo puedo decir en eso. No podemos referir a un punto. Sí. Eso sería como una toma de madurez de la banda, y de paso, bueno, la banda por supuesto se nutre de sus integrantes, quiere decir que ustedes van, digamos, creciendo y han adoptado temas más serios, o tal vez no tan... Es difícil, lo que pasa es que no hay algo tan lineal como para definir nuestra obra en términos... No es algo tampoco planteado, ahora vamos a hacer letras que digan cosas resarpadas, pero... Creo que es lo que vos decís, que tiene que ver con el crecimiento de cada uno, y porque también pasa con lo musical, no solo con las letras. O sea, los desarrollos temáticos son más intensos y más ricos, han logrado una sonoridad mejor. Sí, creo que sí, a partir de que empezamos a ensayar en nuestra sala, creo que eso se dio. Claro, eso fortaleció musicalmente al grupo. Bueno, vamos a ver cómo. Durante la Edad Media se hicieron descripciones místicas y pintorescas de fenómenos que ocurrían en los cielos y que revestían características poco usuales. Eso lo puede referir tranquilamente Leandro, ¿no? Porque sabe mucho de historia. Pero con la llegada de la edad científica, muchos de esos fenómenos fueron explicados satisfactoriamente, aunque hay algunas excepciones notables que aún siguen provocando desconcierto, como estar parados sobre un mar de genocidios. Hoy caminé como ayer, sobre cuerpos, es como un mar de que este sol no es real, todo es gris, te hundirás. Hoy entendí que es verdad, para vivir ocultas y aceptar través de la inmensidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Vaya nuestro saludo y afecto a aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. Allí también le está llegando el mensaje de principio final que viaja a la infinidad, ¿eh? Viaja al cosmos en procura de alguna comunidad que quizá se quiera enterar de la realidad de nuestra historia, como decía Leandro, que refería a sucesos de nuestra... Sí, más que una realidad, versión. Una versión de nuestra realidad, podríamos decir. Una visión. Sí, una visión nuestra particular que va hacia lo general, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo que vemos nosotros, de vivir en una historia donde hay un Estado, donde hay sectores que explotan otros sectores. Y bueno, eso lo vivimos en carne propia y bueno, tratamos de expresarlo artísticamente. ¿Eso será un patrón? ¿Otras comunidades, quizás en otro planeta, tendrán... los mismos problemas ojalá que no. Nosotros? Ojalá que no. Que sean mejores que nosotros. Y que sean más felices, por lo menos. ¿Qué sé yo? En general se concibe como que siempre nos van a dominar o someter o conquistar. ¿Eh? Sí. Son pocas las ideas de que ellos pudieran trasladar ese beneficio de la paz y del buen vivir hacia nosotros, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Hay de obras literarias de ciencia ficción, hay de todo. Supongo que, qué sé yo, me viene a la mente Viaja a las Estrellas, unos vulcanos que quieran... conocernos científicamente. Observarnos, sí. ¿no? No dominarnos, no. Klingons no. Hay una remota posibilidad que exista otra civilización distinta de la nuestra y para el caso que así fuera y se tratara de una sociedad no técnica, lo cual no implica que se trate de una comunidad más o menos inteligente, difícilmente podríamos saber algo de ella sin viajar o mandar una nave espacial hasta el lugar donde resida. No puede decirse que intentarlo sea perder el tiempo. Empezamos a andar. La arena en la pendiente marca dónde llega. Apunta con tu luz, no rompas el cristal. Cuando pienso que esa es mi existencia, no me queda más que amar, transformarme en pura esencia. Extensión. ilusión. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Presencia memorable, primera experiencia en Big Bang con un acústico así en vivo, crudo, ¿eh? No por ello, excelentemente realizado, ¿sí? Bueno, agradecemos la presencia. Fue realmente un placer, ¿no? Sí. ¿Puedo mandar un saludo? Saludito. Antes de que nos olvidemos, al bajista que no pudo venir, a Ale Guasil, un abrazo grande, y también a mi viejo Mario, que le encanta la ciencia ficción y le encanta el rock sinfónico, que me pasó todo ese amor por esa música. A Eliana y Ernesto, que son los pilares, los que nos hacen el aguante. Eli nos hizo, ¿cómo se llama? El diseño. El arte de tapa. Hermoso, y también está preparando el arte para el recital del 9. Y bueno, no sé si me olvido, a Rodri, que nos hace el sonido. El chico de gran genio, que nos van a acompañar. El sábado 9 de agosto, al ruso por la página, a Santiago, a Santi, por estar siempre, y a todos. Bueno, y a todos aquellos que están atrás de una banda realmente talentosísima, ¿sí? Con gran talento, se los digo desde acá, desde el corazón, realmente. Gracias, su primer trabajo, Jorge. Es muy apreciado en el ambiente. Aparte que ustedes trabajan mucho, los conocemos, de presencia en recitales, mostrando su trabajo, haciendo difusión. Es una tarea ardua. Bueno, desde aquí, por supuesto, como siempre, son bienvenidos a volver cuando ustedes lo deseen. Estaremos allí, por supuesto, el sábado 9 de agosto, sí, a las 9, en el Teatro Santa María. Sí, gracias a vos también por siempre darnos un espacio para estar acá. No, está bien, toda la gente del ambiente, digamos, que participamos de eso, el retorno, sí, la gente de Isildur, bueno, ya no están al aire, pero son continuadores en La Plata, y bueno, el género lo tratamos de mantener así, digamos, de culto, preciosista y sano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, aquí el operador me pasa que van a estar en el reality rock de la radio, así que están participando allí con un montón de bandas, la gente los puede votar. Buenísimo. Y por supuesto, si participan allí, pueden estar después un mes al aire en la tanda de la radio. Los detalles en la página de Frecuencia Cero, www.frecuenciacero.com.ar, allí pueden conocer todos esos detalles. También, por supuesto, pueden visitar la página de Principio Final. www.principiofinal.com.ar. Una excelente página, ahí tienen toda la data para ver las fechas de la banda. Sí, y bueno, se puede bajar el disco entero. El disco entero lo pueden bajar allí. Mira vos. Bueno, muy bien. El problema de localización de un mensaje extraterrestre sería realmente abordable si estuviera claro cuál sería la frecuencia en la cual pudieran ser emitidas las señales que tratamos de encontrar, dado el enorme número de canales de radio posibles que penetran nuestra atmósfera. Tan difícil como estar escuchando la estrella correcta, pero sintonizar la frecuencia incorrecta. Ellos que están del otro lado, en el confín del universo, pueden encontrar la frecuencia correcta, que será frecuencia cero, FM de rock y seguramente FM Millennium. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo, tratando de llegar al preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy. Deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Roberto Puliche, a Mariano Bugarín por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional, incluso también, por supuesto, las fechas de Principio Final. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo podés consultar en la página www.icarusmusic.com.ar. Hoy estamos medio traídos. A Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música, bueno, por colaborar con nuestro programa y darnos música para hacérsela llegar a todos ustedes. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auscielo, realización y dirección general, Hernán Daisich. Una presentación, BI Asociados, para Frecuencia Cero. Será hasta la semana que viene. Chao.